Amores. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. se fue, más nunca volvió. Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Aquel amor que se fue, más nunca volvió. Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Con las sonoras carruseles. ¡Guau, guau!

¿Quién no coge? No sé dónde era. ¿Quién no coge? No sé dónde era. Ahí, papá. Canoa. de la luna. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.